informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Horas 4 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 3 décimas. El embajador de Estados Unidos estuvo en la asunción de la nueva ministra de Seguridad. Peter Lamelas habló con Radio Mitre en Casa Rosada, esto decía Lamelas. Presente en Casa Rosada, el embajador de Estados Unidos calificó como espectacular el vínculo con Milei y aseguró que el acuerdo comercial entre la Argentina y Trump se encuentra próximo a ser firmado. Peter Lamelas, quien se reunió más temprano con el ministro del Interior, Diego Santilli, y participó en primera fila de la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, esto señaló ante la consulta de Radio Mitre. Un espectacular, espectacular. La palabra es espectacular. ¿Se va a afianzar a través del acuerdo comercial? ¿Cuándo prevé? Hoy en eso ahora. Desde Casa de Gobierno, Rodrigo Jorge Mitre informa primero. Donald Trump no descarta operaciones por tierra en Venezuela. Hace instantes el presidente de los Estados Unidos esto dijo. Pete no sabía de segundo ataque que iba a involucrar a dos personas. Puedo decir esto. Quiero que esos barcos sean retirados. Si es necesario, atacaremos por tierra, igual que atacamos por mar. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 3 décimas, humedad 61%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estás escuchando Mitre. Por AM790, en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. Auspicio Mitre Informa Primero, megatone.net. Estas fiestas, regalos con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Tecnología, Megatone, Megatone, renova tu hogar, Megatone, Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Rey Momo, una leyenda en el carnaval. Rey Momo, siempre a tu lado y a disfrutar. Del meme hasta el nono, todos juegan con Rey Momo. La mejor espuma para festejar. En Beat, aprovechá las ofertas impresionantes. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1790 pesos. Agua saborizada Levité por 2 litros y cuarto, 1750 pesos. Salchicha Swift por 225 gramos, 1500 pesos. Encontrá estas y más ofertas en Beat.com.ar. Válido del 2 al 8 de diciembre del 2025 para los Beat del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.beat.com.ar. Ser un hombre sin penas es hablar claro sobre salud sexual. Y si tu problema es disfunción eréctil, busca la ayuda de Boston Medical. Que no te dé vergüenza. Agenda tu cita en bostonmedicalgroup.com.ar. Porque si algo te está pasando en tu desempeño sexual, en Boston Medical podemos ayudarte. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Listo, ya tenés instalado tu termotanque. ¡Ah, pero qué máster! Instale confianza. Instale Case Master. Case Master, Master, Master. Compralo en tiendacasemaster.com.

lado y a disfrutar. Del meme hasta el nodo, todos juegan con Raymond, la mejor espuma para festejar. ¡Sí! Ser un hombre sin penas es hablar claro sobre salud sexual. Y si tu problema es disfunción eréctil, busca la ayuda de Boston Medical. Que no te dé vergüenza. Agenda tu cita en bostonmedicalgroup.com.ar. Porque si algo te está pasando en tu desempeño sexual, en Boston Medical podemos ayudarte. Tu primer departamento propio en Monserrat es con Cubo. Estrenamos el primer edificio en Moreno 1720. Conocelo este finde a un precio al que si llegas, sin comisión y sin intermediarios. Cubo, impulsada por Grupo Nocito. Este termotanque no falla nunca. ¡Qué master! Calidad Case Master, el mejor termotanque. Case Master, Master, Master. Compralo en million.com.ar. No puede conciliar el sueño y demanda al señor sueño. Yo necesito descansar, yo necesito que la gente que trabaja conmigo facture el otro día. No. Y no puedo, no puedo porque estoy en la reunión así. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. De lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. El tiempo de la pausa. Al hombre que pide perdón, cuando acepta la culpa, se lo llama honesto. Se reunió con el canciller en Casa Rosada. Y el primer ministro de guerra de un presidente fue un militar. No solamente queremos vivir más, queremos vivir mejor. Y eso lo hace la geriatría. Encendidos en la Tarde, de 13 a 16. Japón, más precisamente Okinawa. Había una viejita que estaba llorando desconsoladamente. Un señor le pregunta: ¿por qué llora, abuela? Dice: mi mamá me pegó. ¿Pero usted cuántos años tiene, abuela? Tengo 85 años. ¿Y su mamá cuánto tiene? Mi mamá tiene 110. ¿Y por qué le pegó? Porque le saqué la lengua a mi abuelita. Por Mitre, siempre en tu vida. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus aromatiza tu vida. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Auspicia Mitre Informa Primero. Megatone.net. Estas fiestas, regalos con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Renová tu hogar. Megatone, Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Horas 31 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 25 grados 9 décimas. El cierre del dólar en la City porteña, el oficial cotizó en los bancos a 1.480 pesos y así cerró. Paralelo denominado Blue se consiguió en las cuevas del microcentro hoy a 1.445 pesos. Por otra parte, el riesgo país de Argentina, índice que se elabora en los Estados Unidos a través de la JP Morgan, se ubica ahora en 647 puntos básicos. Balearon a un precandidato presidencial del Perú, es Rafael Belaúnde, del Partido Liberal Popular. Resultó ileso. En Perú las elecciones serán el año que viene, el 12 de abril. Suecia, Noruega y Finlandia recomiendan no viajar a Venezuela. Los países nórdicos dijeron que la advertencia responde al contexto político y de seguridad. Esto ocurre luego de que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos asegurara que el espacio aéreo de ese país, de Venezuela, se consideraba cerrado en su totalidad. Buenos Aires, brilla el sol. Temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 61%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspició Mitre Informa Primero, megatone.net. Estas fiestas, regalos con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Tecnología, Megatone, Megatone, renova tu hogar. Megatone, Megatone, es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. El sol ya hará mañana, solo hay que aguantar hasta mañana. BBVA presenta Annie. La emotiva historia de Annie llega al teatro. Clientes BBVA, preventa exclusiva hasta el 10 de diciembre. 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Yo creo mañana, yo sueño mañana, el sol siempre brilla. Un buen regalo para esta fiesta. Mañana. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Desde 1980, Gilges Inmobiliaria es sinónimo de confianza y seriedad en la compra y venta de inmuebles. Ingresá en gilgesprop.com.ar o visita las sucursales en Ramos Mejía y Caballito. Confía en Gilges. Lo vi, lo escuché, no lo podía creer. Volvió la doble. Estuvimos siempre. Un recreíto del litoral llega para todos ustedes, amigos. Plutón es el regente de Escorpio. ¿Eh? Es el planeta que los protege. Están atentando contra mi figura. Bueno, Luisito, me preguntás lo que me tenés que preguntar. No tengo más cartas. Estuviste siempre. Ella miraba la radio en el campo tratando de adivinar qué tipo de magia hacía que el aparato hablara. O dónde estaban los tipitos. ¿Eh? Cuando nadie la veía, espiaba la radio por atrás. Se presentó el plan de limpieza del Riachuelo, ya no serán 1000 días, serán más de 3000. ¿Cómo comprendemos la realidad? A través de un análisis certero, concreto, inteligente. Mitre, 100 años. Muchísimas gracias, aquí estamos hasta la una por Mitre. Siempre en tu vida. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shell Box y accede a un 5% de descuento en Nafta Super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. El ícono canadiense está de vuelta. Bryan Adams vuelve a la Argentina en su gira Roll with the Punches. El 15 de marzo en el estadio Movistar Arena. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Tenés hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa del BNA. Produce Ake Music. Promoción válida en la República Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en semanación.com.ar. Tasa nominal anual TNA fija 0,00%. Tasa efectiva anual TNA fija 0,00%. Costo financiero tal expresado en TNA 0,00%. Banco de la Nación Argentina, Bartolo, 3326, Cabacuy, 35091-2. Que no te saquen tarjeta roja por no respaldar tus datos. Protege tus datos con IFX. Respaldo garantizado, alta disponibilidad, cero excusas. Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Pancho Figueroa, Juan Fuentes. Lucra, Emanero, qué locura. Cebada Fest, peñas, jineteada, playa y camping. 8, 9, 10 y 11 de enero, Juan te espera. Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Bravo por Mitre. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el corazón.